Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista en esta mañana aquí en Zona Cultura, 8 horas y 26 minutos. Este 2 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano se realizará la exposición denominada La Efervescencia del Ser a las 7 de la noche. Durante la inauguración participará el grupo Nuevo Amanecer. Hablaremos en esta mañana sobre las temáticas y técnicas de esta exposición junto a nuestros invitados. Se trata de Roger Torres, Fernanda Guzmán y David Morales. Ellos conforman el colectivo UMA y nos contarán los detalles de esta muestra. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la apertura y por brindarnos este espacio para poder contarles un poco más sobre lo que va a nuestra exposición el día viernes 2 de agosto a las 7 de la noche en el Centro Cultural. La Efervescencia del Ser, ¿es la primera vez que van a exponer? Porque me suena este nombre, ¿ya estuvieron en otro espacio? No, es la primera vez que vamos a exponer. Realmente el nombre salió como que un poco al azar, mediante algunos ejercicios que nos hicieron hacer en clases dentro de la facultad. Entonces es la primera vez que vamos a exponer todos como colectivo, y sí, en el Centro Cultural. Efervescencia del Ser, esa efervescencia de los jóvenes después de haber compartido algunos años en las universidades. A ver si es que nos puedes comentar algo más. Pues bien, en sí la efervescencia del ser es algo que nos ha movido a todos, es algo que nos genera un movimiento burbujeante en sí, que nos dice, es momento de expresarnos quiénes somos los estudiantes que ya salimos de egresados. Es momento de decir quiénes somos, mostrarnos a la cultura ecuatoriana y decir, esto es el grabado. Nuestra muestra va a ser algo súper interesante. Vamos a mezclar lo que es el arte tradicional del grabado, la tradicionalidad que tiene esta técnica, junto con la contemporaneidad, algo nuevo, algo dinámico y algo súper importante para nosotros, que es lo que nos motivó, el grabado experimental. Llevarle al grabado, extenderle lo más posible y demostrar que esta herramienta puede ser una de las más experimentales que tiene la plástica. En el caso de los tres es grabado. Así es. Los tres van a ver. A ver si hablamos un poquito del grabado. Ustedes nos hablan con lo tradicional, la época actual, la modernidad. A ver cómo lo conciben ustedes. Pues la técnica del grabado en sí ha ido perdiendo como que protagonismo, ya que de a poco el arte ha ido evolucionando. Entonces han empezado a hacer nuevos tipos de muestras. Entonces nuestra intención es plasmar como que esa parte del grabado tradicional con muestras más contemporáneas como instalación que va a haber en la exposición, entre otras cosas. Entonces sí, la mezcla, la idea es mezclar esas dos y experimentar y dar a conocer el grabado de una forma un poco más contemporánea sin perder lo tradicional. ¿Quiere decir que ustedes se resisten a que este tipo de arte desaparezca, sino que tiene que mantenerse? Sí, claro que sí. De las técnicas de artes plásticas, el grabado me parece como que bastante hermoso. En sí empiezas con una idea y al momento de imprimir o de hacer todo el proceso terminas con una obra un poco diferente, pero en sí eso es lo bonito del grabado. Ahora, y cuando hablamos de un grabado, ¿qué nomás contempla? Bueno, pues el grabado en sí contempla, bueno, hay varias partes, ¿no? Desde la matriz creo que es la parte madre, que conlleva la imagen, conlleva la forma, las texturas, a los colores, y después la otra parte es la mágica, ¿no? La que es la impresión, en la que no se sabe si en verdad los colores que teníamos en mente o las figuras o formas van a salir en este papel que vamos a imprimir, y es lo mágico, ¿no? Entonces, en esta muestra de grabado, como les habíamos mencionado, queremos denotar esta magia, ¿no? Que hay del grabado tradicional de pasar al papel. En este caso, vamos a llevarle al grabado a la tridimensionalidad, a través de la experimentación, ¿no? Llevarle a lo volumétrico, a algo nuevo, que ya deja de estar empotrada en la pared del grabado, sino que muestra volúmenes, muestra formas, muestra más colores que nos permite experimentar. Entonces se salen en sí de lo tradicional. Exacto. Mezclamos las tres líneas, como le digo yo, que es lo contemporáneo, lo tradicional y lo experimental. Así que el público, que seguramente ahora está tomando nota de lo que ustedes están compartiendo, Ya vamos a darles el detalle en dónde van a estar. Quisiera que ustedes nos ayuden. De hecho, es una faceta que ustedes han tenido que venirse formando durante varios años, y de hecho los expertos, que son sus maestros, son los que les van comentando qué hacer. ¿Qué sucede en el momento de una vez concluida su carrera y se les presenta este reto de que ya tienen que empezar a hacer su trabajo? A ver si es que nos comentan esa experiencia de saber que, bueno, lo aprendí en la teoría y ahora tengo que ponerlo en la práctica. Claro, creo que a lo largo de la carrera eso vamos aprendiendo poco a poco desde el primer semestre, entonces como que vamos primero puliendo la técnica. Antes de cualquier cosa vamos puliendo. Bueno, en sí en el grabado aprendemos haciendo. No podemos aprender de otra forma, no es que hay un libro y nos dice sigan estos pasos, porque muchas veces el grabado no sale de la forma en la que te dicen. Entonces, sí, es como que seguir todos estos pasos y hasta llegar ahorita que ya estamos en octavo semestre, se nos presenta este reto ya un poco más como para salir a nuestra vida profesional ya en sí. Entonces, sí, ha sido un camino súper fuerte, súper arduo, que nos ha llevado a tener muchas experiencias. Ahora que estamos gestionando todo esto de la exposición, ha sido una experiencia súper bonita para mí, especialmente porque he aprendido a gestionar, he aprendido a moverme, he aprendido a hablar con la gente, porque muchas de las veces, siendo artista, a veces muchas veces nos callamos, no podemos como que decir las cosas. Entonces creo que ahora el poder expresarte y pedir un espacio, como es el caso de aquí, es muy rico para todos nosotros, para tanto que nosotros que crezcamos como artistas y nos demos a conocer. Bueno, de hecho, usted nos dice, hemos tenido que hacer desde la gestión para poder realizar esta exposición. ¿Qué pasa cuando ya tenemos que hacer el montaje, en este caso de los grabados? ¿Con qué problemas se enfrentan? ¿Hace falta algo en la universidad para poder tener esos conocimientos de cómo tengo que presentar esa? Usualmente eso se nos va dando en la Semana del Arte, entonces ahí como que más o menos nos van explicando, pero en sí una materia de curaduría o algo así no existe dentro de la Facultad de Artes. Entonces, eso vamos aprendiendo con el tiempo. Ya le digo que dentro de la Semana del Arte vamos aprendiendo de a poquito. Entonces, también con las exposiciones que hemos tenido antes, también sí nos va ayudando un poco como que a pulir esas ciertas cosas que hemos tenido. Y de esa experiencia, ¿qué es lo que creen ustedes que se debe aplicar al momento de hacer esa exposición? Creo que sí es el montaje un poco, porque depende de cada obra, qué marco necesite, porque hasta eso tenemos que ver, qué marco, qué tamaño, dónde tiene que estar ubicado. Entonces, todas esas cosas sí influyen dentro de una obra. Tiene que seguir una línea. Así es, exacto. El guión museográfico. Entonces, debe seguir un lineamiento. Entonces, a veces hasta para organizar toda la muestra también sí es un poco complicado, porque a veces un concepto se choca con el otro. Entonces, tratamos siempre de buscar en estos que haya armonía. Y que una obra no compita con la otra. ¿Qué contiene un guión museográfico? Pues en sí el guión museográfico tiene que ver la lectura que va a recibir el espectador ante las obras. Es decir, no se puede colocar ninguna obra al azar. Debe tener una secuencia lógica, una lectura, para que el espectador tenga la información adecuada y asimile en sí qué es lo que significa la exposición que estamos mostrando. En este caso, hacer todo esto no nos enseña literalmente la facultad, esto se aprende a través de la gestión, a través de la autodidacta, ¿no? El de ser autodidactas y estar enfrentarse a ese problema, porque literalmente en la facultad tenemos lo que es gestión cultural, que nos enseñan en cierto modo las maneras de cómo estar con cómo gestionar los espacios, ¿no? Pero cuando nos toca escribir, redactar, investigar, porque eso es lo más importante, ¿no? En nuestra exposición lo que queremos es denotar que cada uno de los artistas han investigado cada una de sus obras, son obras al azar que se presentan, tienen una investigación, tienen un sustento teórico, tienen teóricos que los sustentan en el marco. Entonces, todos estos pasos se nos hacen a través de la experiencia que hemos tenido en la facultad, ¿no? En los últimos semestres de eso nos enseñan ya a sustentar correctamente nuestras obras, a decir y defendernos, prácticamente como una tesis podría decirse, ¿no? ¿Cuántas instalaciones tendrán? Creo que instalaciones alrededor de 4 o 5, dependiendo, porque te voy a contar un poco de lo que va a haber. Dentro de las obras que van a ver tenemos al artista Edison Chucky, que él está trabajando serigrafía dentro de unas sillas. Por mi parte estoy trabajando el origami dentro del grabado. De ahí tenemos también un poco experimental con el artista Patricio Salvador, que él trabaja el poliéster, pero en la piedra, algo así me estaban comentando. ¿Y de ahí qué más tenemos? Igual mi obra es volumétrico, trabajando a través de la investigación de los saberes tradicionales de Quito. Trabajo enfocado a las líneas de las cajoneras, esta línea que Osvaldo Viteri había trabajado y que es, cito a la artista Patricia Meyer como una de las artistas feministas que hace que el grabado se lo vea delicado, se lo vea tierno, se lo vea femenino. Entonces mi obra habla acerca de esto, se realiza prendas de vestir de los pueblos quichuas representados en las muñecas de las cajoneras con papel, tomando en cuenta el texto de Eduardo Kickman, el título se me olvida de este texto, en el que se explica que antes las muñecas de las cajoneras no se vestían con tela, sino se vestían con papel. Con papel. En el caso de usted, Roger. Pues el mío es un poco más tradicional, van marcado en la pared, no tiene caso volumétrico ni nada, pero en sí es bastante experimental en la forma de hacer el grabado, en el sentido de que se mezcla algunas técnicas como aguatinta, agua fuerte, entre otras cosas, para así poder lograr otro acabado que represente más o menos lo que yo deseo expresar en la obra. En el caso suyo, Fernanda, usted nos decía, yo he trabajado en dos situaciones. A ver si nos explicas un poquito, porque hablamos del origami. Ajá. Pero el origami en el grabado no sé cómo va. ¿Cómo se fusiona? Sí. Allá. Dentro de la muestra, como te estaba comentando, estoy trabajando el origami, pero dentro del grabado. Entonces, lo que yo hice fue aplicar esta técnica del poliéster, que es como una lámina de papel bond, pero es muy sensible a la grasa, entonces tú no puedes tocarla con los dedos, entonces yeah. Desde ahí parte el reto. Tú yeah. Tienes que dibujar, o en mi caso yo trabajé acerca de la memoria, de mis memorias desde que soy muy niña, las transcribí, pero al revés. Entonces, es que para poder imprimir el grabado tienes que escribir al revés, para que cuando imprimas salga bien. Entonces eso también presentó un reto para mí, porque ahí tienes que escribir a mano alzada y no tocar el papel. Entonces, una vez ya impresa con esa técnica del poliéster, lo que hice fue entintar y imprimir y ya me salió bien. Luego corté y lo que estoy trabajando es la forma de la libélula, como estas memorias con un toque de ternura. Entonces, todas las memorias que se encuentran ahí son como que las que más me han marcado a mí dentro de mi vida y las que han formado parte de mí hasta ahorita. Esa es la forma en la que yo mezclo tanto el origami como el grabado. Ahora nosotros nos gustaría que hagan la invitación cada uno de ustedes para que la gente se dé cita, para que conozcan de alguna forma el trabajo que ustedes van a desarrollar, que si bien están ya en los últimos años de la universidad, significa que están haciendo un trabajo con muchísima responsabilidad. Empiezo con usted, David. Así es. Bueno, pues a todos los radioescuchas, pues están cordialmente invitados para el día 2 de agosto a las 7 de la noche en el Centro Cultural Metropolitano, en la Sala 5, Patio Sur, en donde se mostrará esto, ¿no? El talento artístico de estos jóvenes, de nosotros, que estamos felices de mostrar nuestro trabajo, nuestros 4 años que hemos estado en nuestra facultad, y mostrar el talento que tenemos en lo que es el grabado en sí, una técnica que ha sido un poco olvidada por la plástica ecuatoriana, y es momento de nosotros como jóvenes retomar el papel fundamental del grabado. Entonces, les invitamos cordialmente a cada uno de ustedes, y pues lo que puedo decir es bienvenidos para esa exposición y espero contar con su presencia ahí. Roger. Cabe recalcar también que aparte de nosotros que somos estudiantes, también va a haber artistas invitados, entonces va a estar bastante interesante ver cómo tal vez artistas ya de renombre se contraponen con nosotros, y en sí ahí pueden... van a poder ver cosas bastante experimentales, bastante nuevas y bastante tradicionales. Entonces sería buenazo que se den una vuelta. ¿Hasta qué día va a estar? Hasta el 18 de agosto. Hasta el 18 de agosto que va a estar la exposición. Del 2 al 8. Del 2 al 18. De 2 al 18. Claro que sí, darles la cordial invitación para que este 2 de agosto se den la vuelta por ahí en el Centro Cultural Metropolitano, y que también nos sigan en la página de Facebook, que es el Colectivo UMA, que ahí estamos publicando toda la información acerca de la exposición, y además va a haber unos talleres y unas conferencias. El 8 y el 15 van a ser las conferencias, y los talleres van a ser el 10 y el 11. Ahora, esos talleres y las conferencias, ¿cuáles serán los temas que van a dar ustedes? Van a hablar artistas de trayectoria y van a hablar un poco de su experiencia dentro del mundo del arte y también dentro del grabado. Dentro del grabado será específico. ¿Los horarios? Los horarios que abre el Centro Cultural Metropolitano son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora, ¿las personas que desean participar en los talleres tienen que inscribirse? No, no necesariamente, por eso si nos siguen por página de Facebook estaremos avisando los horarios para que la gente vaya y interactúe también con este mundo del grabado. Y para ir cerrando ya este espacio, quería solamente preguntarles qué tal esta experiencia. Muchas de las veces creemos que como recién salen de la universidad todavía no son artistas probados para estar en grandes espacios, pero vemos que se van abriendo las puertas para los jóvenes. Es difícil, la verdad es bien difícil, ¿no? Pero demostramos, creo que al mostrar nuestro trabajo, nuestros bocetos, nuestros portafolios, demostramos que ya estamos dentro de la profesionalización, ¿no? Ya estamos como profesionales y mostramos nuestra calidad de artistas, calidad de seres humanos también y como gestores, ¿no? Entonces, es difícil tal vez en el mundo del arte aquí ecuatoriano porque es difícil, literal, pero creo que se está abriendo nuevos espacios, dan las oportunidades a los artistas jóvenes, entonces me parece súper importante que el Ministerio de Cultura o instituciones públicas nos estén ayudando en este aspecto. Bueno, vamos a agradecerles a nuestros invitados del día de hoy, así que ya saben, no se pierda esta exposición denominada La Efervescencia del Ser en el Centro Cultural Metropolitano. Ahí estarán estudiantes de la Universidad Central del Ecuador haciendo ya sus primeras exposiciones sobre el grabado con diferentes temáticas y formas de presentarlo. Por ahí nos dicen rompiendo los esquemas. Gracias a Roger Torres y a Fernanda Guzmán y a David Morales por habernos acompañado. Gracias. Éxito, chicos. Gracias.